Soki nani atolinga ngaye Yebo mama mawa Adele Bolingo tikinga na posa Boende bolosi inga mikono miso Semarina miso Adele Bolingo tikinga na posa Boende pasi inga mikono miso Semarina miso Yeah.